Esto es Interés Deportivo. Bienvenidos a conocer la información de lo que sucede en cada cancha de Portuguesa. Les habla Emir Lara. Ahora te presentamos los resultados del domingo 11 de agosto en el campo deportivo del Guasdual en Turén del torneo de fútbol femenino organizado por Marchán Sport. Ospino Fútbol Club le ganó 4-1 al Carmelo Fútbol Club, donde Adriana Legones, Alfred Vegas, Reymaris Vargas y Norelis Vargas le dieron la victoria a Ospino y descontó Jexibel Camacho por el Carmelo Fútbol Club. En un segundo juego, Materiales Acarigua lo gana por incomparecencia de Caño Seco Fútbol Club. Y en el tercer partido, Juventus de Turín gana 3-0 a Altamira Fútbol Club, siendo Susana Guedes la protagonista de esta victoria. En la tabla de clasificación, Materiales Acarigua ocupa el primer lugar, le sigue Turín Fútbol Club. Ospino Fútbol Club está en el tercero, el cuarto puesto es del Carmelo. En el quinto lugar, Altamira Fútbol Club y al final de la tabla, Caño Seco Fútbol Club. La próxima jornada del 17 de agosto en la cancha del Club Ítalo Venezolano de Araure y en semifinales será a las 11 de la mañana, Juventus de Turín enfrenta a Ospino Fútbol Club y a la 1 de la tarde, Materiales Acarigua versus el Carmelo Fútbol Club. Interés Deportivo. Síguenos en el Instagram @interesdeportivo @interesdeportivo.